lugar. Guarabacoa es el lugar. Si ya, no por sí, ahí, bueno, mira, estás embarcado. Para toda la gente de Centro Habana. Cae bueno. Chequeando el micrófono una vez más y sin cansarme. Lo que traigo es mucho, no piense que voy a pararme. A mí me sobran las razones por las cuales expresarme. Y partiendo en cada frase un pensamiento. Mis ideas fructíferas, la base del conocimiento. Donde mi procedimiento es fundamento y clave. Haciendo influencia en ti, porque todo lo que digo está en el libro de mi mente. Que es mi materia aquí para que creas en mí. Yo como Bambam que estoy aquí, sigo así. No me caigo, consagrado en mi escritura, haciendo arte. Buscando un espacio en tu memoria, meciendo tu conciencia, sabiendo la veracidad de mis conocimientos con paciencia. Yo como Kaliki Brand, maestro de la inteligencia. Puro como mi cultura demostrada en el sample. Puro danzón, cubano como esta canción. Y la clave que es el patrón fundamental de esta nueva generación. Es lo que queda demostrado. Habana pide refuerzo, porque Chief y Papo Record se introducen como el cáncer en tu hueso. No me lleno de moscas, y mira que esto apesta. Acepta que dos bocas suenan más que 10 orquestas. Los cubanos se echan pila, aniquilan a rajatabla toneladas de verdades. ¿Quién esquiva? He aquí un MC encajando como púas. Cada palabra, cada talla, produciendo una aguda fractura en el oído del intruso. Jamás y nunca pondré freno a mis impulsos. Atropellando todo lo que se presente. Chief y Papo Record, low time. Cheque, si 1200 manos han atropellado este micrófono, las 1200 unidos son las que hoy aprietan con la fuerza que nunca antes nadie apretó. Auxilio, porque esto es danger en inglés y en español, peligro. Como en toque, desde tope de un país que el sol nunca descansa. Ni aun cuando la noche avanza, caliente siempre desde que te levanta. De eso no hay duda, esto es Cuba, La Habana, traba. Hip hop cubano, duro para todos mis hermanos. Vengo a mil, para la gente de Brasil. Esto es candela, te lo digo a ti, mamé. Sí, improvisado, freestyle, me da la gana. Canto pa' toda la gente buena de La Habana. Hip hop cubano, esa es mi canción. Y esta cosa, mira, sale así del corazón. Freestyle, mamé, solo para ti. Pa' que te sientas bien, bien y feliz. Que esta es la canción que traigo ahora, sí, mi hermano. Y estoy cantando y yo lo digo para todos los cubanos. Candela, sí, candela, jarro que te jode. Estoy cantando para todos, todos mis brothers. La gente buena, la gente de Brasil. La gente que se pone en talla y se viene a mí, que volá. Ay, ay, ay. X segue sem grama, cheque. Fortifico, fico desobediente, passando no teste. Duplo cheque, salvo um viva quem merece. Vitorioso, um povo orgulhoso, prevalece, cresce, teste. Se Alamar é a coab do seu coração, manos e ticos, formaremos uma só nação. Vamos em frente, juntaremos nossa gente. Dizem que o mundo é um gueto, então o rap é nosso continente. Estou presente em qualquer canto, não me calo, bro. 4P, preto, bomba de São Paulo. Lado a lado com rapeiros de Havana. Revolucionários de la honra cubana. Tranquilo, mío, para que todo se te dé. Soy este es mi tema de La Habana sana. Con down sin desespero, ponte en talla. Que vengo con suave mío y con tremenda gana. Super fino, igual te tiro un busto de lo mío. Chis, las mujeres de mi tierra huelen a flor, saben a fiera. Y así van por la vida, luchando con la voz de adentro en alto. Que es la fuerza, que Natura dio a sus hijos. Que es la fuerza, que es el freedom. Que no es más que respeto absoluto. Que merece nuestra labor por la creación. Desde hoy sintético, crítico, poético. Zonas no dañadas, la mía en esta Habana. Que hay un flow, mulata mala. Si de bruja sale el canto en la garganta. Que se manda, najanda, como sabes tú, mi hermana. Como me da la gana. Mamá Yemaya me llama, que me diste frente a ella. Mamá Yemaya me llama, que me diste frente a ella. Es que está fijo una estrella, no, no se vuelve atrás, no bella. Es que está fijo una estrella, no, no se vuelve atrás, no bella.